Dios les bendiga a todos en esta hora. Les habla su hermano y amigo Francisco Orlando Gómez, presidente del Ministerio de Informática, predicando la palabra incorporado y de esta su emisora, Ebenezer Radio, desde Arroyo, Puerto Rico. Gloria al Señor. En esta hora vamos a dar paso a la reflexión que tenemos para este día, la cual se titula Él no nos olvida nunca. Él no nos olvida nunca. Y para ello hemos encontrado en el Salmo 121, verso 4, que dice: He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es el guarda de Israel. Ninguna forma de descuido se introduce clandestinamente en él, ni el más profundo sueño ni el más ligero reposo. Nunca deja de vigilar la casa y el corazón de su pueblo. Esta es razón suficiente para descansemos en perfecta paz. Alejandro decía que él dormía porque su amigo Parmenio velaba. Con mayor razón deberíamos dormir porque nuestro Dios es nuestro guarda. He aquí, es introducido aquí para llamar nuestra atención a esta verdad alentadora. Israel, cuando tenía una piedra por almohada, se durmió, pero su Dios estaba despierto y vino en visión a su siervo. Cuando estemos indefensos, el propio Jehová cubrirá nuestra cabeza. El Señor guarda a su pueblo como un hombre rico guarda su tesoro, como un capitán guarda una ciudad con una guarnición, como un centinela mantiene la custodia de su soberano. Nadie podría dañar a aquellos que están bajo esa custodia. Quiero poner mi alma en sus amadas manos. Él no nos olvida nunca, no cesa nunca de cuidarnos diligentemente y nunca se considera incapaz de perseverarnos. Oh mi Señor, guárdame para que no me descarríe y caiga y perezca. Guárdame para que pueda guardar tus mandamientos. Por tu cuidado vigilante impide que duerma como el haragán y que perezca como aquellos que sueñan el sueño de la muerte. Dios les bendiga.